Hola a todos y bienvenidos. Mi nombre es Gisela Cabrera. En mi sección es donde aprendes todo lo relacionado sobre cultura colombiana. Les doy mis saludos mundiales a este episodio. Hola, muy buenas. Yo soy Francisco, el que os presenta en cada episodio Notas de Historia. Hola a todos, soy Félix González. Bienvenidos a este su podcast de español favorito. Y estoy a cargo de la sección de la lengua melódica. Aquí aprendemos español con música hispanoamericana de todos los tiempos. Te hablo desde Bogotá y bienvenido a esta nueva sección de A3. Sí, vamos a hablar de San Valentín y cómo lo celebramos en Colombia y en España. No, nuestros amigos, quienes escuchan este podcast para aprender español, pues tendrán curiosidad, ¿cómo son las cosas, el tema del amor en España o el tema del amor en Colombia, ¿no? ¿Qué expresiones? O si quieren conquistar algún español o española o colombiano o colombiana. Vamos a ver cómo puede utilizar ese vocabulario, ¿no? Gisela, cuando quieres conquistar a un chico, ¿no? O quieres decir que te atrae, ¿qué expresiones colombianas sueles usar? Pues, no sé, me gustas, que es como muy general. Y algo que usamos en la costa, yo creo que en Bogotá también, Félix lo debe saber. Bueno, estás bueno, estás muy bueno, o sí, eres muy atractivo, sí, o tienes mucho encanto. Pero estar bueno es muy usado en la ciudad donde yo vengo. De donde yo vengo, y sí, estar bueno, estás muy bueno, o estás como quieres, ¿sí? Eso es como que en el proceso de atracción, ¿no? Y pues generalmente acá en Colombia apenas las mujeres estamos como que entrando en ese proceso de conquista, bueno, si se refiere al Caribe, porque en el Caribe los hombres son los que tienen el protagonismo en este proceso, ¿no?, de conquista. Y sí, eso es lo que usamos, básicamente. Sí. Y otra expresión también, en Colombia, estar tragado de una persona y podemos decir estoy tragada de ti o me tienes tragada o qué traga tengo. Sí, otra también, bueno, traga, tenemos traga, que es como una atracción intensa, y también tenemos otra que es traga maluca, que la traga maluca es como una atracción muy fuerte, pero la otra persona no lo sabe. Eso es eso es algo muy extraño. Porque yo puedo tener una traga maluca, puedo sentir una atracción tan fuerte, sin embargo, no soy capaz de decírselo a la otra persona. Entonces, los amigos comienzan como a murmurar, a hablar de esto. Ay, pero ¿qué traga maluca tienes tú? O ¿qué es lo que te está pasando que esta persona no te presta ni siquiera atención? Y eso también lo usamos mucho. En el Caribe, en Bogotá también lo usan mucho, y sí, en otras partes de Colombia. Félix, tengo una curiosidad. En Colombia, ¿qué tipo de vocativos cariñosos se suele utilizar entre enamorados, ¿no? Por ejemplo, aquí en España es muy común decir cariño o cari. Entonces, me gustaría saber si nos puedes ilustrar con algunos ejemplos que se utilicen en Colombia. Realmente eso depende a la confianza que puedas tener con esa persona. Un ejemplo muy claro es el mamita o papito, digamos, es la más espontánea. O hay muchos vocativos como muñeca o bebé o nena, nené, bueno, etcétera. Hay muchas dependiendo del código que se establece con los amantes, digámoslo así. Pero en sí, realmente es algo muy del diminutivo. En América, en Hispanoamérica, realmente hablamos bastante en diminutivos, como mamita, papito, amorcito, cariñito, bueno, todo con el hito o el ico, depende si estamos hablando de diferentes países. En realidad es eso, es el cariño que es un poco más pequeño, mucho más tierno. Cuando alguien siente atracción o amor por alguien, pues aquí en España decimos que alguien me hace tilín, alguien bebe los vientos por una persona, o incluso, esto es muy muy común, perder la cabeza. Yo creo que es internacional, ¿no? Perder la cabeza por alguien. No es perder el juicio, no puedes dormir, no puedes comer, estás totalmente obsesionado por ese amor, ¿no? Platónico o pasional, físico o lo que sea. A la hora de conquistar a alguien, ¿conocéis expresiones que podamos utilizar en Colombia? Bueno, pues en Colombia tenemos, bueno, levantar a alguien o levantarse a alguien. Levantar a alguien que es como, bueno, conquistarlo, bueno, o conquistarlo, seducirlo, sí. Entonces podemos decir, Juan se levantó a María anoche en la fiesta, por ejemplo, ¿sí? Entonces es una. Por ejemplo, en el caso ya de algo, cuando está empezando, podemos hablar de rumbearse a alguien, pero es se utiliza como solamente para besar a alguien, ¿no? O sea, cuando tú besas a alguien un momento, ya eso es rumbearse a alguien. Pero en la costa lo utilizamos como tener, empezar una relación y pues no ser nada serio, no es nada serio en el momento, sí, rumbiarse a alguien. O María se rumbió a Juan, se rumbió a Juan, sí, o tuvieron algo anoche, pero no son específicos si es beso o si es otra cosa, ¿no? O Juan se está rumbiando a María o está teniendo una relación con ella, pero no es seria. Otra expresión también que utilizamos es ser un vacile. Es, bueno, en la costa se discute mucho sobre esto. Bueno, ser un vacile es no ser el novio o la novia de alguien, sino ser como un amante o algo, una relación pasajera, no ser un vacile. Y estar vacilando con alguien también es otra expresión. Ah, no, pero es que Juan está vacilando con María, ella no es nada serio, ¿sí? Entonces esas son expresiones en el proceso de conquista que son como habladurías de la gente, ¿no? Hasta que se formaliza realmente ese proceso de conquista y empieza una relación. Y eso es lo que te puedo decir de... Bueno, es muy importante en español diferenciar entre rumbear y rumbearse. Entonces, ese es bien importante. Rumbear es salir de rumba y salir de fiesta. Y rumbearse es besarse, pero no es cualquier beso. Es un beso apasional. Es decir, realmente es el beso entre amantes, ya entre nuevos amantes o los que ya están, digamos. Efectivamente, es así. En otra que nosotros usamos es echar los perros. Cuando echas los perros a alguien es porque declaras tu intención de tener algo con esa persona. Sea romántico o no, pero echas los perros. Y en eso nosotros somos muy directos al decir, bueno, precisamente te echo los perros, pero de una manera molestando, obviamente no tan directo, pero eso depende de cada persona si lo hace de manera directa o no tanto. En España, pues, Francisco, ¿cómo funciona? Pues eso me recuerda que hay una expresión que quiere decir exactamente lo mismo que echar los perros, y es tirar los tejos. Cuando tiramos los tejos, estamos intentando conquistar a esa persona que nos gusta. Cuando, y además Gisela lo comentaba anteriormente, decía levantar a alguien o rumbearse, pues esa acción aquí la expresamos con comerse una rosca o tener un rollo con alguien, ¿no? Entonces, podemos unir las expresiones estar vacilando con alguien con la expresión española, tener un rollo con alguien, y rumbear, pues comerse una rosca, rumbear a alguien. A veces el amor no dura, entonces cuando alguien rompe con su pareja, su amor de una noche o lo que sea, ¿qué expresiones se suelen utilizar en Colombia? Bueno, hablo de acá, de mi región, igual Félix complementará. Pues en mi región se dice meter cachos a alguien cuando se es infiel a la pareja. Y también se utiliza la expresión ser un cachón o ser una cachona, pero ser un cachón se utiliza más hacia los hombres, porque es como que, bueno, por el machismo que hay todavía en la región, pues ser un cachón es algo, bueno, es una vergüenza, sí, porque si la esposa le metió cachos, entonces hay... qué vergüenza, este hombre no puede aparecer en la fiesta porque todos se van a burlar de él. Y pues sí, eso es ser un cachón. Incluso hay una canción en Colombia sobre eso también. Hay varias canciones. Hay una canción que se llama El Santo Cachón. Bueno, ya Félix yo creo que hablará de eso en su sección, puede meterlo allí. Expresión que tenemos, bueno, ser platos de segunda mesa, o cuando alguien tiene un amante, bueno, que no es su novia oficial o esposa, entonces esta persona se convierte como que en eso, en ser la segunda opción, ser plato de segunda mesa. Bueno, el Santo Cachón yo la conozco, pero no está en mi sección. En mi sección hablo de otras canciones, sobre todo la diferencia entre amar y querer. Y ahí en ese sentido, cuando tú quieres mucho, que para mí es más profundo que amar a alguien, si ya no te quieren, entonces ya caes en desamor, caes en depresión. En esa depresión la llamamos una tusa. Tener esa tusa es tener ese despecho, el desamor, la desilusión que tienes al terminar una relación. Y por supuesto lo que dice Jesse es muy cierto. Cuando tenemos un plato de segunda mesa, tenemos dos posibilidades. Y estos son grados de diamantazgo en Colombia. El primero es tener un arroz en bajo, o un arrocito en bajo. ¿Qué significa? Que tengo un amante que no es tan fijo, pero tampoco es tan lejano. Es un plan B, por decirlo así. Entonces, si yo me aburro o quiero salir con alguien, entonces yo llamo a ese arrocito en bajo y efectivamente ya es un arroz en alto, es decir, ya es un prospecto de pareja. Pero si ya es un amante oficial, o no oficial, digámoslo así, nosotros decimos que tenemos un mozo o una moza, es decir, la otra persona que no es oficial de nuestra pareja oficial. Entonces, en esa parte del amante o de tener un amorío secretos, tenemos esas expresiones muy útiles en Colombia. Entiendo que la tusa tiene diferentes nombres en diferentes países, pero en Colombia se escribe con S, T-U-S-A. Tener tusa, yo lo relaciono, según tu explicación, con tener mal de amores, ¿no? O forma parte de ese proceso. Cuando rompes con tu pareja y empiezas a echar de menos, se mezclan sentimientos de despecho, por lo tanto, alguien cuando rompe está despechado o despechada, es decir, tiene rencor si la ruptura ha sido negativa. Por ejemplo, porque le han puesto los cuernos. Aquí en España el tema de la cornamenta o los cuernos sí importa, incluso hoy en día, aunque haya pasado mucho tiempo y hayamos avanzado en la forma de pensar, pero poner los cuernos es algo que está muy feo, es decir, ser infiel. Y sobre todo esto, los hombres no lo llevan bien, ¿no? Es una ofensa, ¿no? A su honor, ¿no? A su orgullo masculino. Entonces, aquí, para resumir, cuando alguien rompe, tenemos el corazón partido, es decir, ese mal de amores, ese desamor, y cuando alguien es infiel, pues alguien pone los cuernos. Y esto lo subrayo, en España sí tiene importancia, ¿no? Sobre todo para los hombres, ¿no? El tema de la infidelidad, ¿no? Parece que está mal visto que una mujer le sea infiel a un hombre, pero si es al contrario, si es un hombre quien pone los cuernos a una mujer, como que no tiene importancia. Sí, no, eso es bien interesante porque, bueno, hablando de canciones, esa es otra, Corazón Partido. Lo pronuncian así, sin la B. De hecho, sí, eso, digamos, un tema bien interesante es la cuestión del machismo. Sí, hay expresiones que son muy desagradables, pues por supuesto se dan, y al raíz del tiempo, al pasar el tiempo, esto ha cambiado un poco, pero sin duda, claro que poner cachos cualquiera los pone, es decir, el hombre o la mujer la tiene, o los ponen, etcétera. Pero sí, en lo que decía Gise de ser un cachón es precisamente hacia el hombre, precisamente, que es una persona que le ha faltado a su honor y por eso ya tiene la cuestión del deshonor de ser un cachón o que les pusieron los cuernos. Totalmente cierto. Bueno, pues Gise, ¿cómo celebras tú San Valentín, ¿no? Por lo menos aquí, el 14 de febrero, celebramos San Valentín. ¿En Colombia lo celebráis en otra fecha o también en el 14 de febrero? Pues fíjate que acá en Colombia pues no lo celebramos mucho. Pues no tengo recuerdos de haber celebrado un San Valentín en mi vida. Pero últimamente ya lo están, ya pues está volviendo muy popular, ¿sí? Están ya, pues hay decoraciones de San Valentín, pues hay pues restaurantes que ofrecen cenas de San Valentín. Por ejemplo, en Cartagena de Indias, en Colombia, que es una ciudad muy, muy turística, ya ofrecen cenas de San Valentín, como pues llegan personas de todas partes del mundo a disfrutar de sus vacaciones, pues ya se está volviendo popular por la influencia extranjera, sobre todo de estadounidenses, que en su gran mayoría son los que van de vacaciones a Cartagena. En Bogotá pues todavía no lo he visto mucho. Por ahí veo algunas cositas, algunos anuncios, pero no es tan popular como en Estados Unidos y en Europa. Acá nosotros celebramos con mucha más fuerza en septiembre, que es pues el Día del Amor y la Amistad, el tercer sábado de septiembre. Incluso la semana previa estamos haciendo el juego del amigo secreto, donde ponemos papelitos con los nombres de las personas, puede ser de la oficina, del trabajo, de la universidad, de un grupo de amigos del barrio. Se ponen los números en una bolsita, se saca los números, perdón, los nombres en una bolsita, tú sacas un nombre y ese va a ser tu amigo secreto, al que le vas a dar todos los días un dulce o le vas a dar un detalle o una fruta, y al final de la semana, el viernes, le das un regalo final y él va a saber quién es tu amigo secreto, ¿no? Hacemos eso y pues el sábado, el tercer sábado, pues las parejas van a rumbear, como ya explicó Félix, van de fiesta o van a cenar o se dan un viaje. Pues hay muchas formas de celebrarlo. En septiembre lo celebramos con más fuerza que ahorita en febrero. Sí, en ese aspecto creo que no hay mucha diferencia, ¿no? Ese aspecto comercial de comprar un regalo, ir a un restaurante, organizar una escapada romántica, en fin, todo pasa por la tarjeta de crédito, ¿no? El 14 de febrero. Y bien, estamos agotando el tiempo. Félix, ¿qué tal si invitamos a nuestros amigos a que nos apoyen, ¿no? Apoyen a este fantástico podcast para aprender español. Bueno, por supuesto, Muchas gracias por escuchar esta sección. Ha sido muy grato estar con ustedes, Gisela y Francisco. Bueno, y para nuestros oyentes, por favor, búsquenos como Faro de Lenguas Magazine en nuestras diferentes aplicaciones, con iVoox y iTunes y Deezer y Spotify. Estamos en todas partes. Y, por supuesto, visiten nuestra página web. farospanishpodcast.wordpress.com. Y bueno, Félix, creo que hoy tenemos un episodio de febrero cargado de bastantes novedades. Tenemos notas de historia, que bueno, yo voy a hacer un repaso a todos los símbolos del amor. Bueno, en mi sección voy a entrevistar a alguien que sabe mucho de estas cosas de San Valentín y del amor. Es una sorpresa, ya verán. Bueno, yo por mi parte, hay canciones de todas las épocas, muy románticas, por cierto, sobre las fases del amor. Cuando te enamoras, cuando te encantas y cuando te desilusiones. Ahí, muy pronto, ahí en la lengua melódica.